esto es onda terral. Rompe el bajo, sube ritmo, te lo voy a rapear. En la fiesta de los niggas que no paran de bailar. Bailar, bailar. El ritmo de la calle, el flow que nunca falla. El rap soda que nunca calla, la palabra te ametralla. Unidos en el son, así entiendo la vida. Así es mi religión, dale don, dale don. La Black Party, alma negra en un cuerpo de metal. Mi color es el negro y mi himno es el rap. La Black Party, tu programa va a sonar. Mocker te lo trae, la party va a empezar. Empezar, empezar. ¡Escúchalo! Muy buena, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canal, está escuchando en la Black Party el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Aquí el que os habla es Mooker, Mookerman, Kike, como me queráis llamar, y hoy tenemos una horita de temazos guapo de super tracks. Y sin más dilación, vamos a empezar con un... Vamos a empezar con la primera parte, que siempre es de lo nuestro, con Rasus Clay y su temazo Enero. Y con esto despega la nave de la Black Party. Escúchenlo, Rasus Clay, Enero. Pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea del arte es esa. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese. Tenemos que cumplir con él. Si no, nos sentimos muy desdichados. De nuevo, no morder el febo, pagarle al corazón lo que le debo. Mirarle a los ojos, decirle que la quiero. Que no tengo otra ley, que su voz y este lapicero. Y que le jodan al mundo y su comparsa. Todo es una farsa, un baile de sombras y disfraces. Yo me quedo en casa, viendo jugar al Barça, esperando que razón y corazón hagan las paces. Mira, yo represento a los hombres que luchan duro, a los hijos sin nombre del presente sin futuro. Yo soy de escribir poco pero puro, de esos locos que creen que las palabras son más fuertes que los muros. Y esto no es cantar, es reír por no llorar, aprender a navegar sin haber visto nunca el mar. Es la misma sangre, la misma melancolía, hambre que nos hace el pan nuestro de cada día. Y si la vida es una herida, la dejo que duela. El tiempo vuela y va firmando nuestra esquela. Y yo tan solo quiero no aprender todo a las malas, pero el cielo queda lejos pa' los ángeles sin alas. Y si la música bastara pa' ser libre, te juro que mis versos ya no serían en vano. Pero no siempre consigo lo que quiero. ¿Quién me iba a decir que enero caía en verano? I'm so sick of sucking the dick of this cruel, cruel city. I've got what it takes to please a woman. De nuevo, sin morder el cebo, sacaría mi corazón del fuego. Y sin pasión, le diría que no la odio. Es obvio, pero nunca debimos ser novios. Qué agobio, cuando dos personas sin química están durmiendo juntos, la vida se vuelve cínica y la convivencia es una sentencia. El amor se va por donde se pierde la paciencia. Tanto plato roto, tanto corazón roto, tantas fotos, ahora ya no hay nosotros. No hay lugar común, no hay falso te quiero. Por no lastimar, por la falsedad de ser sincero. No hay dinero para comprar el tiempo muerto, cuando cada mes es enero y el futuro incierto. No hay tintero que dure lo suficiente, si la crónica va a terminar con lágrimas calientes. Cuántos recuerdos que olvidar tenemos a medias. Cuánta miseria, esto no sale en Wikipedia. Si por cada día feliz seis son castigo, ¿para qué quería tenerte sin saber qué hacer contigo? Qué pesadilla, supongo que la rutina que asesina el sentido común y pone de rodillas te tapa los ojos. Dicen que el amor es ciego y no es verdad. El amor es un lobo entre corderos. I'm so sick of sucking the dick of this cruel, cruel city. I've got what it takes to please a woman, but that's all gonna change. Pudiera volver a

Ahí teníamos desde Barcelona, Lágrimas de Sangre, Voy a Celebrarlo. Y celebrarlo, esta gente sí que lo están celebrando bien. Vamos a escuchar un audio que me han enviado esta triple K, porque esto no tiene desperdicio. Hey, ¿qué pasa, Mooker? Esa Black Party. Estamos aquí ya en el post. Estamos comiendo, tío. El Pedro se está conteniendo. Dice, Pedro, dile algo. ¿Qué pasa, niga? Aquí estamos comiendo un poquito de ibéricos. ¿Ibéricos? Lo normalito. Bueno, eso es muy ibérico, no es. Te lo dice mientras que coge un poquito de fuet. Y aquí, espera, te paso al Noni, ¿vale? No puedo mucho. Está cogiendo. Espérate, la Paula va a decir algo. Hola. Hola. La Paula ha dicho hola, ¿vale? Que no salió. Bueno, besitos para toda la gente que está escuchando ahí la Black Party. Escúchenlo. Pues ahí teníamos, escúchenlo, esa triple K que, como he dicho antes, hoy ha sido final de temporada y ya han dicho cómo van a empezar la próxima, con un buen programa, sí señor. Y ahora pasamos a otra cosita, pasamos a un grupo de Málaga, un grupazo de Málaga, PBK Crew, que son unos máquinas, tienen unos 6 temazos guapos y vamos a escuchar este pedazo de track, Gigante Meteorito. Esto sí que es un temazo. Y que lo del bueno, compi. Y hay que ser valiente. Si tienes que morder, aprieta bien los dientes. Como perro presa, coge bien el cacho y no lo suelte. Y esto es la guerra, mi arma, letra de superviviente. Como el que está preso, busco una salida. Nada con exceso, todo con medida. Pensamiento en cero, inicio la partida. Game over antes de empezar, esa es mi vida. Como el que está fuerte, sí, pero no de Wistron. Te hablo de ejercer la mente como Platón. No ser un Hércules cogiendo un pilón. Yo prefiero ser Da Vinci, hacerme un avión. Ser Dios por un día, tener un panteón. Soy la Mona Lisa sonriéndole al ladrón. Sobrevive como Darwin, te traigo la evolución. Todo está jodido, intenta remontar. Te le deba 100 kilos a Pablo Escobar. Será la vida quien vaya a enderezar. Hay trenes que no cogen y no vuelven a pasar. La paciencia para aguantar. Si estás en el pozo, espera la señal. Demuestra lo que vale, duro como una piedra. Gigante meteorito lleva escrito planeta Tierra. Todo pasa y pasó por un motivo, por algo estamos vivos, no hemos caído, habemos resistido, no hemos salvado, de acabar aplastado, atropellado, con el cráneo reventado, de consciente a consciente, en intensivo, por un golpe de suerte seguimos vivos, ya no se frena, la muerte no tiene espera, cuando llega te lleva, pocos escapan de ella, tarde o temprano acabamos atrapados, se libera el daño causado, el miedo sentido, la ira que dentro ha vivido. El daño de amigos, de los más conocidos, todo malo que vivimos. Tenga aguante, todo esfuerzo se merece lo más grande. Hay valores que no se valoran, cosas que no se controlan. Actos que se ignoran, sensación de estar a solas. Todo está jodido, intenta remontar. Que le deba 100 kilos a Pablo Escobar. Será la vida quien vaya a enderezar. Hay trenes que no cogen y no vuelven a pasar. La paciencia para aguantar. Si estás en el pozo, espera la señal. Demuestra lo que vale, duro como una piedra. Gigante meteorito lleva escrito planeta Tierra. Golpe de Atari, la vida es un pari. A veces estafa como el Endacari. Más chungo que Cali, orgullo de Cani. Muy retrasado, un Teletubby. También un demonio vestido de Armani. Güey, que sepas que es la ley. Todos van de rey. Me siento de game en te documentari. Tú mírate cómo puedes vencer. Empieza a correr como Shaggy. Esfuérzate si no perecer. Te van a comer una tribu de Mali. Atento al rumbo, orejas de tumbo. Punto a punto, mundo corrupto. Un pozo profundo dejando difunto. Un cazador en mitad de un safari. Mire opciones, ecuaciones. Te quedas vagando como dementores. Luchando lo estás intentando, si no llorando. Niño de cole, mantente cuerdo, más despierto. Intenta dar el 100%. Sé consecuente, no existe la suerte. Menos la muerte, todo tiene arreglo. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos este pedazo de grupo PBKQ, gigante, meteorito, muy guapo, muy guapo. Y ahora pasamos a otro corte muy chulo, Made in Spain, de ACE, que se reúne con Acción Sánchez, Little Pepe y Sarabian Dope. Guapísimo, vamos a escuchar este Made in Spain. No, no, no se para la cocina, 24-7 pendiente de la esquina. Take away pa' que te lo lleve encima, Made in Spain de la calle a la tarima. No, no, no se para la cocina, 24-7 repartiendo en la esquina. Take away pa' que te lo lleve encima, Made in Spain reventando la bocina. Yeah. Made in Spain 2, un año más tarde. Esta cosecha inmejorable está que arde, se expande en todas direcciones, hermanos de distinta madre, conexiones. 12 horas delante del Mac cada día, comiendo chucherías, Häagen-Dazs, macadamia. Y todo apunta que este año la victoria es mía. Todo sobre ruedas Goodyear. Dicen que el hip hop se murió, pero bah, eso es mentira. Arráncame el corazón, pártelo en dos y mira. Mucho más que un estilo de vida, una forma de morir con estilo. Solo necesito un piloto, unos platos o un spray. Adidas o Nike, nigga, I'm ready to fight. Y la aceleración del pulso cuando pulso el play. Me recuerdan que real rappers never die, right? No, no, no se para la cocina, 24-7 pendiente de la esquina. Take away pa' que te lo lleve encima, Made in Spain de la calle a la tarima. No, no, no se para la cocina, 4-7 repartiendo en la esquina. Take away pa' que te lo lleve encima, Made in Spain reventando la bocina. Aquí el rap no es sinónimo de ruido. Mantengo esta rutina día a día por la música. Aquí el rap no es sinónimo de ruido. Mantengo esta rutina día a día por la música. Cortito y al pie, este temazo guapo, Made in Spain, ya dicho, parte 2, Little Pepe, Sarah Mandou, Acción Sánchez y ACE, muy, muy guapo. Y ahora viajamos de nuevo a Barcelona con otro grupazo, Falsa Alarma, que esta vez saca el tema Ya no sé quién soy. Delantal, no le encuentro defectos, con un zumo de naranja que merezca prospecto. Erecto, suben las persianas a un ritmo correcto y entra por mi ventana luz, un día perfecto. Un beso define todo mi afecto, reacio en la mañana y rancio en todos los aspectos. Tengo mis gestos y más cuando me acuesto, pero por la mañana me hace hasta sentir molesto. Y por esto salgo ya a la calle con lo puesto. Luce un día radiante, suena el móvil, no contesto. Pequeñas vibraciones en el bolsillo detecto y desconectar es la clave de mi proyecto. Y voy directo al mismo trayecto de siempre, pero es que hoy tengo un aliciente, todo es diferente. Sonrisa prominente en la cara de esa gente y resulto sugerente ante esos ojos de serpiente. Se para de repente la circulación y no es por un semáforo o agentes porque cruzo yo. No sé si alguien lo vio, nadie por aquí pasó, pero el primero que frenó causó el efecto dominó. Y dije yo, pa' mí que aquí algo pasa, no dejan de pasarme cosas raras desde que salí de casa. El autobús que nunca para hoy ni se retrasa, y fuera de lo normal parece todo lo que pasa. Noto algo raro por cosas que pasan hoy. No sé por qué, pero pasan donde quiera que voy. Quizás será porque no estoy donde creo que estoy. Ya no sé quién soy. Hostia, 200 euros. Noto algo raro por cosas que pasan hoy. No sé por qué, pero pasan donde quiera que voy. Quizás será porque no estoy donde creo que estoy. Ya no sé quién soy. Y en billetes de 5. Salgo del autobús casi por la ventana. Y empieza un nuevo día, una nueva semana. Y como salido de una cueva la cojo con ganas. Aunque pega una solana que me sobra la chupa tejana. Dios dirá lo que nos depara mañana. Salgo corriendo hacia la sombra más cercana. Pero todo lo que toco se contagia. Nada de lo que pasa se presagia y parece un truco de magia. Por desgracia, esto no pasa cada día. Menuda gracia y menuda suerte la mía. Estoy forrado y agraciado en la lotería. Estoy premiado por un viaje en la lejanía. Hoy camino al son de esta melodía. Y respecto a días atrás noto cierta mejoría. No sé si vivo en una realidad o utopía. Tan solo sé que lo que pasa nunca ocurriría si no fuese porque hoy floto. Y que entre tanta perfección noto mis esquemas rotos. Pero esta situación es un caso remoto. ¿Dónde está la cámara que me vigila? ¿Quién echa la foto? Porque no sé si será mi imaginación. Vivo en un mundo de ficciones que me estoy volviendo loco. Una alucinación o una ilusión. Pero suena mi despertador y se me acaba el chollo. Esto no va bien. ¿A qué se ha roto? Noto algo raro por cosas que pasan hoy. No sé por qué, pero pasan donde quiera que voy. Quizás será porque no estoy donde creo que estoy. Ya no sé quién soy. Mamá, ¿dónde está mi cartera? Noto algo raro por cosas que pasan hoy. No sé por qué, pero pasan donde quiera que voy. Quizás será porque no estoy donde creo que estoy. Ya no sé quién soy. ¿Esto? No puede ser. ¿Qué? ¿Tú me has cogido dinero? Yo no te he cogido nada, ¿cómo te voy a coger dinero? Si tenía 200 euros. Sí, 300 vas a tener tú. Tenía 200 euros y en billete de 5. Anda, mira, que hay aquí una carta que llega para ti. ¿Para mí de quién? ¡De jugado! Ah, pues no sé quién es, pero no me cambie de tema. ¿Cómo que no te cambie de tema ni nada? Pues si yo tenía dinero. Sí, mucho tienes tú. Porque lo he soñado. Pues seguimos con más cositas guapas. Ahora viene un poquito de raga de la mano de Pure Nega, que aquí en esta canción colabora con R de Pólvora y Nereida, y el tema se llama Sígueme. Así que sígueme aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. ¡Yaman! Reggae man a soldier, Rastafari. Reggae man a warrior. Kill the studio and the polvo and the radio pure. Cuando caigas en la pena porque ya nada te llena, cámbialo porque te lo mereces. Cuando surjan los problemas, porque sufres y te quemas, lúchalo para no perder más veces. A veces todo acaba mal, a veces no ves el final, tan solo a veces agradeces que la vida siga igual. Debes salir de lo normal, comportamiento habitual, es ser feliz por narices, porque también tú eres especial. Hoy es el día de la fiesta en tu corazón. Soy el sonido que proyecta buena vibración. Abrirán todas las puertas de tu imaginación para que puedas comprender que solo libre debe ser, que es el camino que debes coger. Por eso sígueme, cógeme la mano y ven conmigo, que necesitas un lugar para respirar y busques la salida para sentirte vivo. Por eso explícame, si sigue estando triste no hay motivo para que no te sentí la felicidad y sepas que la vida prosigue su camino. Por eso sigue tu camino, solo nunca estarás. Si buscas dentro de ti felicidad encontrarás. Alejándote del mal traigo paz para respirar. Y persigue tu meta, nadie te podrá parar. No hagas caso a lo que digan, que se inventen los demás, que tu estilo de vida es tu forma de pensar. Mira por dónde vas y nunca pares de luchar. Pueden decir misa, pero nunca entenderán. Salir a la calle y poder sentir la brisa y besarte los labios, notar cómo me acaricias y escribir otra canción, respirar, vivir sin prisa. Y aunque todo vaya mal, no perder la sonrisa. Y solo así serás feliz, y solo así podrás descubrir la verdadera felicidad, es aquella que se esconde dentro de ti. Un camino, una

empty clip when the shit happens, it don't stop. Bueno, pues nos vamos un poquito a la parte este, a la East Coast, de la mano del loco de Redman y su track llamado Slam the Shit Out Shot. Some backwoods on your EBT card. Don't ask me for weed or drinks in the club or a fucking autograph outside my tour bus. Don't ask me for Gucci, Louis Vuitton, or Uggs. Cause A, B, or C, you get none of the above. Can I borrow some money? Can I get some weed? Can I drive your car? Can you pay my rent? Can you buy me a drink? Can I wear your gold? Can you take me to the mall and get me a pair of those? That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. Hey yo, niggas get cocky when they get a little change. They buy a car for gas, they need a little change. They never on the front line, they stay the middle main. Picking dollars off the floor after you done made it rain. And women always throwing hits when they rent due. And I throw a hint right back. What the fuck you gon' do? Go get your money from the store you brought your wig out of. Before I pay your rent, I'ma slap the shit out you. Can I borrow some money? Can I get some weed? Can I drive your car? Can you pay my rent? Can you buy me a drink? Can I wear your gold? Can you take me to the mall and get me a pair of those? That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit. Yeah. That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit out you. Yo, if I gotta, I walk around the world trying to smack everybody. I'm certified. IG don't need to verify me. I smack the shit out you playing rich and being broke. I smack my kids taking batteries out the remote. I smack the shit out police when they pull me over. Then stick my middle finger up to the camera on the shoulder. I smack the shit out you, then I smack the shit out you. And mind your business, bitch, ain't nobody talking about you. Can I borrow some money? Can I get some weed? Can I drive your car? Can you pay my rent? Can you buy me a drink? Can I wear your gold? Can you take me to the mall and get me a pair of those? That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit out you. I smack the shit out. That's when I smack the shit out you. I smack the shit out you. Pues seguimos con más cositas porque Ice Cube, Snoop Dogg, E-40 y Too Short formaron el supergrupo Mount Westmont. Y vamos a escuchar algo de este grupazo. Se llama Activated. When me and the homies hit the dome. Y que lo del bueno, compi. It's like Moses parting the Red Sea. Let's go. All the soft motherfuckers. Get out the way, move to the back, break wide. They know what it is. On the beat. Y'all know what it is. OD, fuck the police. Bumping ODs like it's 83. Nigga, goatee, a little salty. I'm a OG, get up off me. You a softy, I ain't with that. If you get in range, I might split that. Snap that like a Kit Kat. Nigga, get back over with them hood rats. Yeah, punk bitch, I ain't too progressive. Yeah, fool, my attitude's aggressive. Motherfuckers don't like the pressure. Niggas rather act like some heifers. Well, I got the throne from testosterone. The rooster never leave his cock at home. Cock that shit back with ammunition. When me and my niggas is on a mission. Now, when the homies get activated, all the bitches get captivated. Not one thing calculated. Everything is imitated. When the homies get activated, all the bitches get captivated. My friends are pimps, we get a lot of love. You give it to the real, don't fuck with the fake. I show you how much a real Mac can make. $1 million ain't shit to spend. I shoot some new hoes and get it again. And after all these years, I'm still rich. I give a fuck how you feel, bitch. You can ask about me anywhere. They say I'm a pimp, they say I'm a player. They know about you, you a bitch ass player. You a sucker, get the fuck up out of here. I came in this world to spread the game. Got my own damn wall in the Hall of Fame. You can talk shit and you can call me names, but when you see us come through, nigga, we ain't playing. When the homies get activated, all the bitches get captivated. Not one thing calculated, everything is imitated. When the homies get activated, all the bitches get captivated. Not one thing calculated, everything is imitated. Dry or blunt and bladed. Let me pop my peas, let me narrate it. In the midst of the moment, when it's fought with opponents, you probably shouldn't delay it, might want to get activated. Can't hesitate it when it's on site, it's on demand. Gotta get down when you mad at, don't let them think you playing. These suckers are mutual and leave you speechless. Rock you to sleep if they can, and they'll take your kindness for weakness. Gotta know how to move, and you gotta know who your dudes is. Some of these fools you think your dudes is really scandalous. A lot of these saps is pussy like a cat. Line you up, double back you for some scratch. The soil love me, they know I'm crispy like Pringle. Appreciate me like old folk appreciate going to bingo. Some of these cats will knock you down and melt. Tell on themselves, all that just to get one under their belt. Let's bang, let's bang. Kelly is active. Gang banging was attractive, so I snatched it and I threw it in my knapsack, marinated on it. It's the way of life, I'm in the mix all day and night. Pit bull fights with my dogs, I bet. 100 real niggas that ain't even from my set. Down to put it down, in or out of town. We don't lie to down, we just shout it out. And then we make it back to the park. pulled up real slow in a 7 Deuce Buick Skylark. Jumped out, gave dap to my young G's. Everybody's active, C's and D's in the sky. Bastards up a party, nigga, we don't die, we just multiply. Right? When the homies get activated, all the bitches get captivated. Bueno, pues ya vamos despidiéndonos. Ya ha pasado esta horita de Supertrack y, como siempre digo, besito para ellas, abrazo para ellos. No dejéis de escuchar la radio, que tengáis un gran fin de semana y el próximo jueves tenéis una cita aquí en Onda Terral con todo el rap de 8 a 9 en la Black Party. Y os dejo con una versión de un temazo de Bob Marley, I Shot the Sheriff. Guapísimo, cantado por Warren G y Nancy Fletcher. Hasta el jueves que viene. Run by martial law. I'm Warren G. Esto sí que es un temazo. Warren G, just big up yourself every time. Cause you don't know, say, you rule. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. It was justifiable. He mistaked me for somebody who was liable. For more than many murders, LA's a warfield. We keep eating war shields. Streets keep souls, young brothers lose control. I seem to maintain through this. Watch where you kick it, they'll put you in a twist. And it ain't nobody like my down ass homie. And the police always trying to pin some bullshit on me. I keep away from fools, they do crime in the track. Cops, cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. Did not shoot the deputy. I can think about what's boring. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I can think about what's boring. They tryna stick me with some shit that I did not do. You know who? The boys in blue. There they go with their assumptions. Slavery's over. Let us have something. Why you wanna pull me over? Cause I'm bumping. I just made a new song. My profession is music. Your profession is protection with gats. Then use it on him when he's trying to take my life away. I'm just trying to live my life today. So I keep away from fools. They do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sales to stuff you in. Did not shoot the deputy. I can think about what's boring. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I can think about what's boring. I shot the sheriff, I didn't shoot the deputy. I didn't have to, cause in this gang they always tryna blast you and leave it to the cops to find out who did the murder. They harassed the wrong clan and arrested the wrong man. The homie J-Dog got stretched, but that's okay, cause I'ma work for life so he can see another day. A homie's a homie, a fake is a snake. Straight gang from the pen, from the homie J. So I keep away from fools, they do crime in the track. Cops, cops got guns and cuffs and sell the stuff you in. Did not shoot the deputy. I can think about what's boring. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I can think about what's boring. Fire! Lick one shot for the man Warren G. I lick two shot for the G from family. I lick three shot for the LBC. I lick four shot for the Jamaican posse. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.